precipicio, esperando a que entregues tu alma en sacrificio. Busquemos el sendero hacia la cima de la vida, así dijo el chamán que predicaba en la esquina. Sabiduría, calle, mística y fuego, y cabe el gallo negro volando en tu sello. Canta en libertad, que la gente despierta. No hables por hablar, no tendrás la respuesta. Canta la verdad, que en los barrios se sienta. Vuela en libertad. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, busca los dientes. El gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro. Down.